Contratar de la creación y del gobierno del mundo. Diversidad viendo desde mitad distintos niveles de entidad y de perfección multiplicada. Y poniendo unos sistemas suaves, más máximos y hermosos, el inmenso misterio del universo maravilloso, astronómicamente, geológicamente, biológicamente, un universo es plural y diverso, un grado. Una tentación constante del pensamiento filosófico. Algunos filósofos solo les parece que hay filosofía cuando se cae en ella. Es la afirmación monista. Hegel, dialéctico, dice que la filosofía comienza en este nombre. Yo tengo mi tradición que comienza con Parménides, Heráclito, porque uno de una manera estática y otro de una forma dialéctica y de venir universal pusieron el principio de que todas las cosas son una. La afirmación de que el universo es uno, no por una unidad de orden, de relación de unos seres a otros, sino por una unidad esencial. Es evidentemente contraria a toda experiencia y toda interacción de la naturaleza de las cosas. Decir que el universo es uno es saltar por encima de la experiencia interna y externa, saltar por encima de la memoria humana, saltar por encima de la función histórica, soltar por encima de toda la biología, de toda la gastronomía, y poner este golpe de estado metafísico del uno que es todo. Esta tentación de la filosofía de poner el uno que es todo es muy seductora por una razón profunda, así como el mal o el mismo, que no tiene consistencia esencial y objetiva. Solo puede atraer en razón del bien fundamental y privado de plenitud que presenta todo lo que es malo, que es de algún modo bien desintegrado, fundamental y privado. Así, el bien en el orden del entendimiento, de verdad, es lo que hay de verdad, es en los errores, es lo único que está beligerancia, fuerza y capacidad de dañar. Cuando alguien dice, oh, esto es en parte es verdad, en todo error hay una parte de verdad. No se engañen nunca. Todo error es en lo medido, en la medida que es algo que puede ser dicho. Es una verdad a trozos. Y aquí está lo falso. No sé si me explico. Es una verdad que sería verdadero de una cosa, aplicada a otra cosa. Y está fragmentado, por tanto, la cosa no guarda. No sé si me explico. Claro que en todo error hay una parte de verdad. En el error que no tenga, el error es tanto más dañoso, cuanto más parte de verdad tenga, con tal de que después la destruya, la desintegra y en el momento decisivo no te permita la pensar. ¿Qué parte de verdad tiene la afirmación de que el universo no es plural ni diverso, sino que es uno? Sea con una unidad estática en que todo movimiento es apariencia, sea con una unidad en que el propio devenir de los contrarios quiere decir que el sí, el no, el día y la noche, el bien y el mal son lo mismo y que las cosas se viven aceptando, diríamos, transigiéndose lo opuesto. ¿Qué parte de verdad tiene? ¿Qué seducción tiene el monismo estático o dialéctico, que niega el movimiento o que niega la posibilidad de intentar por la que no exista un movimiento? ¿Qué parte de la tierra? Pues que la afirmación de un universo plural con diversos grados de perfección, con seres no vivientes, seres vivientes, con seres no personales y seres personales, dejaría nuestro entendimiento en la más absoluta perplejidad e incapacidad de entender el mundo si no nos estimulase esta perplejidad a buscar la diversidad misma, como participación diversa en la perfección, y que explique evolución. Porque todo lo que es múltiple tiene que ser uno en el principio. No sería absurdo negar el monismo de Parménides, Heráclito, Spinoza y Hegel, y afirmar, como hacen también tranquilamente muchos filósofos, más bien de tipo político, positivista o empirista, ya lo habían hecho muchos griegos, muchas cosas que no tienen ningún principio vital. No, como son cosas como es, el universo pues hay algo que hay en juego, hay amor y odio, o hay infinitas homeomías, etc. Y no se sabe por qué están, ni nadie las ha creado, ni van a ninguna parte, ni cómo lo van haciendo, ¿verdad? Con ese movimiento eterno, azaroso, las cosas que son distintas, pues se van produciendo las cosas. Toda afirmación de que el universo es plural, sea quien sea, que todo diga, aunque sea un fenómeno físico, aunque sea un genio literario, un hombre altísimo. Toda afirmación de que el universo es plural, que no lleve una conciencia racional humana a la afirmación de un Dios uno, trascendente, creador de todo, y que ha dado participaciones diversas en la perfección del ser a las cosas que se resultan. De modo que el monismo es gratuito en contra la experiencia, y un puro empirismo de la pluralidad que proyecta la afirmación del principio unitario creador ascendente al mundo, porque el principio inmanente no sirve para nada, tampoco estamos siempre en uno mismo, el principio trascendente al mundo, por tanto creador con libertad, etcétera, ¿eh? Es no pensar. Decir que no hay que pasar del reconocimiento de la multiplicidad del universo, de la unidad de Dios, es decir, que no tenemos que esperar. No tenemos que pasar por buscar el fundamento de la causa vital. No hay multiplicidad sin nuestra participación. No podríamos reconocer las cosas como diversas en perfección si no tuviésemos ligado en la misma afirmación de la identidad de Benti, el ser de Benti y sus propiedades experimentales, no tuviésemos un estímulo inicial a ascender al ser subsistente creador del mundo. Un pluralismo es ciego, un monismo es una especie de voluntad de ceguera, creyendo llegarse a la unidad fundante. Todo el tropismo paternalista es soberbio, ¿no? Y también todo el positivismo, empirismo, pluralismo sin paso, que siempre viene de las cosas trascendentes, ¿no? Es otro modo de cegarse. Que algunos tienen por más modesto, y esto depende, claro. Porque hay ciertos modestos que son la madre final de sobre. Si Dios no dice nada, no sabemos nada, no podemos saber cómo sabemos que Dios lo que somos de tal manera que no podemos saber si existe Dios. Es el diagnóstico, lo dicen con una gran suficiencia. Lo mismo que si me dijese usted que es panteísta, ¿no? Que trae un reloj. De modo que el universo es una, y tiene que ser así, positivo. Esto ya lo vemos por la experiencia y la razón, está al alcance de nuestra. Esta crueldad es lo que nos estimula en el plano racional de sufrir. Dios, pero, como explicaba San Pablo, los romanos. Y una vez decimos, hemos aceptado la palabra revelada en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, el dogma del origen del mundo por creación libre, liberado, generosa de Dios, no indigente, Dios no necesita el mundo o crea para difundir dogmática función. Una vez aceptado el dogma, una vez creído el dogma de la creación, la pluralidad del universo no solo es una verdad de experiencia, de vivienda, es una verdad de fe. Hemos de creer que hay mundo material, y mundo animal y mundo humano. Y que el mundo humano hay una dignidad personal que no tiene en nosotros en este universo. De tal manera que el mundo no humano se ordena a lo humano, el universo es un material. Y todo eso, que es muy nacional, es también desde él. Y no se puede jugar con esto. Ahora se puede dar consecuencia, si son cuestiones filosóficas, o tendría una doctrina de evolucionismo universal, que tendría heterogeneidad ontológica entre el animal y el hombre, incluso estaría usted equivocado. No diga que esta posición o el humanismo de dicho motivo, no me diga que esto es una opción que usted puede muy legítimamente asumir bajo fe, ¿por qué no? Como explicación metafísica de la diversidad del mundo, sus lados, una evolución que desde la nada, desde la materia, va a la vida y a la persona, esto no es compatible con la doctrina creacionista. Por tanto, la fe nos ilumina sobre el universo, es un universo. La fe nos dice que Dios creó, está definida en la eternidad, que Dios creó mundo material, mundo puramente espiritual. La criatura inteligente y la mundana, y que creó después la criatura humana, en la que está junto lo corpóreo y espiritual de una unidad. Compuesto de un animal, un ser espiritual, no es un ángel montado sobre un caballo, no. El hombre es una sustancia planetaria, la persona humana es un ser corpóreo, organizado por la materia, hijo de sus padres, de carne y hueso. Toda persona humana es un singular natural, cosa grandiosa y digna de ser pensada, así veremos, porque toda persona humana. Que es un determinado momento, que en cada momento del tiempo está en un sitio y no en otro. La persona humana no es un ser personal porque sea material, pero su ser personal es sustancialmente uno con su psicología material, porque somos compuestos en unidad sustancial. Somos a la vez no formados por un principio espiritual capaz de vida eterna, capaz de entendimiento y de felicidad y de intercepción y de la gracia divina, al mismo tiempo somos seres corpóreos situados en este cuerpo material. Dice el Concilio de Letrán, 1215. Puedo leer lo que dice, y enseguida antes de leerlo advierto que la definición se da en ocasión de tener que condenar la doctrina de los orígenes y procátaros, por eso hasta turísticamente popularizados, se hacen peregrinaciones a través de los cátaros, como si fuese a visitar la tumba de los apóstoles Pedro. Las relaciones que estamos cometiendo en este momento, en este país nuestro. Ferdinando Augusto, che era un ministero, si tratta di un figlio, che Dio non creò los anónimos, sino che Dio creò los hombres e los ángeles del mondo, e los demonios son ángeles che se hicieron malos, como Dio, desviando, soberbio, desobedible. El suo principio de todas las cosas, creador de todas las cosas, de las visibles, de las invisibles, de las espirituales, de las corporales, que por su omnipotente virtud, desde el principio del tiempo creó, cada vez de la nada, a una y otra criatura, la espiritual de la corporal. Es decir, lo angélica misma, mundana como cosa. Y después la humana, como común, compuesta de espíritu y cuerpo. Porque el diablo, y demás demonios, y el diablo en iguales, Satanás y los demás demonios, por Dios fueron creados ciertamente buenos por naturaleza, fueron creados ángeles. Ellos se hicieron malos por sí mismos. El hombre pecó por su gestión del diablo. Esta santa divinidad, que se llama como la esencia de la iglesia, que con las propiedades personales, junta primero con Moisés y los santos profetas y con otros siervos suyos, según la extraordinarísima posición de los tiempos, dio al linaje humano la doctrina de salvación. Este capítulo primero, después de hacer la confesión trinitaria, ¿no?, de la creación, por el Dios, un solo principio de todas las cosas, visibles y invisibles, lo han encontrado. Dios no creó el mal en Satanás y sus ángeles. Dios creó los ángeles y los hombres. Los ángeles y los hombres pecaron. En el universo, que hay múltiples niveles de ser. Me aparece esta misteriosa oposición del bien y del mal. Vamos a ocuparnos hoy de esto, porque hay que despejar el tema para seguir adelante con el tema de los ángeles y los hombres. Voy a hablar con cierta rapidez, un poco, si ustedes me permiten, no para la prisa y ganar tiempo, sino porque me parece, por mi experiencia, de haber tratado de esos temas actuales de los hombres, en el caso de los oficios, gastando, sea en el seminario, hablando con amigos y discípulos. Que hay cosas que si uno no entra, como quien dice, un poco por entendimiento de los cambios, pero advertir que algunas cosas que tenemos por inauditas son obvias si las pensamos, pierden mucho tiempo si las cambian el camino. Por tanto, voy a decir con cierta insistencia, más bien repitiendo, pero atorando puntos, unos cuantos principios de la naturaleza. Primero voy a hacer una aclaración histórica que me parece muy importante. Todos hemos oído hablar de maniqueísmo y sale cada día. Cuando un político quiere descalificar a otro, le llama maniqueo. Claro que es normal, piensas que lo dicen continuamente. Los que combaten un nacionalismo dicen que el nacionalismo es maniqueo, ve como bueno, porque el que sirve es un principio nacionalista y como bueno y malo se opone a ello. Los que son nacionalistas, los que acusan de maniqueo, son los que acusan de nacionalismo. Asamblea después de publicarlo, más o menos ya, siempre se acusan de presuntivamente lo que quiero decir. Es como que es malo, todo lo que nos afecta. Es una visión popular, muy desviada, que va ligada con cierta idea, no sé si es una parte de ideas falsas. En el mundo católico, el tema del maniqueísmo es una manipulación lingüística en donde se hace mucho daño. Por ejemplo, resumen popular. Los maniqueos decían que la materia es creada por el Dios malo. Y veían como malo el cuerpo, el sexo, la fecundación, ¿verdad? Y esto, que San Agustín fue maniqueo, se le contaminó. Y por influencia de San Agustín, la Iglesia Católica prefiere el celibato y la virginidad al matrimonio. El matrimonio dice que el fin del matrimonio es la generación de los hijos y no la unión de los sexos. Esto es maniqueo. Todo lo que se trata tranquilo. Yo he oído explicar a un sacerdote, con todo respeto, me amo yo, que yo era buena persona, me parece. Cuando se queda buena persona, y me explicar lo que dijo, pero supone que aquí se lo corre el alma que tu marido está anunciando, pues no, un profesor, pues no es una buena persona. Yo he oído decir, dependiendo, porque al cabo de unos meses, con Pablo VI, en la humanidad, defendiendo el uso de la píldora anticonceptiva artificial, voy a decir que los que combatían el uso de anticonceptivos artificiales estaban contagiados del maniqueísmo que San Agustín metió en la Iglesia Católica, que ha hecho ver que el matrimonio solo es tolerable en razón de la generación de los hijos y que el sexo es malo. Esto lo dijo el padre de monjas. Con las manos de familia, el tipo de amor. Yo escribí un artículo de Cristian Abre en la conferencia. Bien, voy a explicarlo enseguida. Miren, los maniqueos eran materialistas. Esto está clarísimo en San Agustín. Los maniqueos eran materialistas. Pensar que los maniqueos eran espiritualistas, materialistas. ¿Y qué les pasaba con el sexo? Pues ahora se lo voy a explicar. No hay más que buscarlo en San Agustín, que fue maniqueo. El demonio de los maniqueos, el demonio de la Iglesia Católica. Y lo resulta. Un distinto. Los maniqueos por tamaños. Dice, sois hipócritas. Y engañáis a la gente. Siendo oscuros, y vosotros, a los que captabais para vuestra secta, les instruíais para que de tal manera se uniesen con las mujeres que no generasen hijos, que no generasen hijos. Y hasta estudiaron los peligros agenésicos, no para hacer el método de doctrina, sino porque decían que el dormir con una mujer no era pecaminoso. Lo que era pecaminoso y malo para la escritura es ser padre o madre. Dice, con la paternidad, el espíritu queda atado a la carne. Bueno, pues que no sé eso. Esto es lo que no ha dicho nunca la Iglesia Católica. En ese caso dice que San Pablo ya lo decía, que la mujer se salva por la paternidad, es decir, que la mujer le indica más a la mujer. Pues qué distinto es eso. Vamos avanzando con el tiempo y nos encontramos con San Bernardo, que atacando a los albigenses de su tiempo, les dice así, solo os parece deshonesto el matrimonio. Tal como fuera, los maniqueos no eran espiritualistas, que no les gustase el sexo. Solo me encontraba deshonesto el matrimonio. Así, porque el maniqueísmo era una secta de tantas, entre muchas, gnosis, todas ellas dualistas, todas ellas materialistas, en las cuales había ritos orgiásticos, prostitución sagrada, homosexualismo sagrado. pues en qué consistía la espiritualidad de los maniqueos, en qué consistía que la materia la había creado Dios mano. No, es muy sencillo. Solo que encontráis que son estos matrimonios. Y no la sexualidad ni la fornicación, solo encontráis que son estos. ¿Y qué tiene? ¿Qué diferencia tiene un matrimonio con respecto a las otras cosas? ¿Qué ellos les parecían todas mierdas? Pues que liga, liga, ¿a qué liga? Liga a la ley de la naturaleza humana y personal, que es el estar del matrimonio dispuesto a la convivencia permanente, a la ceremonia y a la generación y educación de los hijos. Y esto es lo que les parecía que el espíritu se expresaba a la materia. Voy a decirlo de otra manera. En el matrimonio, la libertad que nos sujeta a la ley de la naturaleza. Yo he estudiado mucho eso, actores, como las ideas sobre las gnosis y en los padres antignósticos. Estudiaron las animaciones, la Ireneo, los intereses. Tenía muchos años de pensamiento. Yo, con dos o tres ejemplos, les quiero hacer entender de golpe qué pasaba con la iglesia. Miren, en lugar de pensar, la materia la creaba de Dios mano. Piensen otra cosa, y les doy enseguida un dato que está en todas las gnosis y en más que el Dios creador es mano, y lo que el Dios creador ha hecho está mal. Por tanto, está mal la naturaleza y las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿qué es el tener el Dios bueno de los maniqueos? Pues el Dios de Marción. Marción, y esto a veces todavía me sonará, a veces alguna vez lo ha oído decir. Marción decía que Cristo no era el hijo del Dios que había enviado a Moisés, sino de otro Dios. Bondadoso, liberador. Porque el Dios que había creado Moisés era el creador del mundo y había inspirado el Antiguo Testamento para hacer propaganda de su obra y alababa a todos los que se sometían a su autoridad. Era un Dios autoritario, belicoso, justiciero, exigente y celoso. Esto de que el Dios era celoso, que no quería que los hombres subiesen a participar de la vida divina, eso que le dijo la serpiente a Eva. Pues bien, voy a ir más a prisa. Entre las sectas gnósticas, una de las cuales es la de Marción y una de las cuales es la de Manes, había adoradores de la serpiente, porque había particular que no se dejase tomar el pelo por aquel Dios que no quería que fuese el Dios. Adoradores de la serpiente. Adoradores de Caín. ¿Por qué? Porque como que también ya se habla mal de Caín. Interesante. Eso es bueno. A veces es un hipócrita que Caín es un tío estupendo. Adoradores de Sodom, de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Porque el Dios del Antiguo Testamento les envió un mar de fuego. Amaban con Esaú, porque había perdido la herencia y maldecían a Jacob, que había engañado a su padre. Todo lo que es una escritura, que es el camino de la salvación del Antiguo Testamento que lleva a Cristo, era el precursor. De modo que todos los libros del Antiguo Testamento eran inspirados por este Dios malo que es el creador del mundo. Y cuando viene Cristo, viene de parte de un Dios que no ha creado. Tiene una acción liberada al hombre. ¿De qué? Pues de la ley de Dios. Tal como os veo. Por eso, si ustedes ven el magisterio de la Iglesia de Ratzinger, encontrarán cantidad de condenaciones de cristianos, de cátaros, de bogomilas, de maniqueos, si alguien dice que el Antiguo Testamento no es bueno y rechaza el Antiguo Testamento, pues sea que los cristianos aceptamos el Antiguo Testamento. Esta alergia que Ratzinger en el libro sobre la fe denuncia, la alergia a la teología de la creación, a la alianza con Adán, al establecimiento de la ley natural, etc. De modo que se quiere comenzar la teología con la revelación de Cristo, ni es que no se sabe de dónde, de modo que nadie piense que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el que dio la ley de Moisés. Esta alergia a la creación, al orden de la naturaleza y a la alianza es maniquea. Esto es un maniqueísmo. No decía que Dios fuese, que el sexo fuese malo, porque lo hubiese creado un Dios malo. Decían que todo lo que Dios había creado era malo. Entonces, lo que acorde con los leyes de naturaleza es lo malo, porque esclaviza el espíritu, que quiere decir la libertad enfrentada a la naturaleza. Esto suena muy filosóficamente. La gente con las artes. En la antigüedad de esos pueblos se habla como hoy se ve que lo humano es lo que se emancipa de la naturaleza y que la libertad humana es si hombre puede hacer la fecundación in vitro, puede fabricar la clonación, ¿por qué no hacerlo? Es una libertad de una técnica humana, lo cultural y lo libre, esto es lo interesante. La tenerse la naturaleza biológica de la naturaleza. El maniqueísmo es una rebelión contra Dios. Y en todas las polaridades de los dioses, de multitudinismo, de lo que sea, para entendernos, digamos, llaman tinieblas a la luz, esto está en Isaías y en Jeremías, y llaman a la luz tinieblas. El Dios de la luz, es el Dios del siglo de las luces. Que las luces consisten en abandonar la vieja superstición de la fe. Entonces, en el aprecio de la virginidad y el celibato, no hay nada de infernal. Tampoco lo hay en decir que el matrimonio es ordenado a la generación de los hijos. No contaba más. Por un niño es quitado la generación. Un niño es exigido. Desarrollo libre del hombre, libre de toda legalidad, sin nada que esclavice al otro. Si uno tiene un hijo y quiere ya por un instinto natural, porque está perdido, no tiene que pasar. Lo desaprovecha. Los ricas han existido. Y San Bernardo dice: sobre el matrimonio, pues no. Ustedes no creen que estamos en esos tiempos ahora de predominio maniqueo. ¿Por qué se registran los gays y las lesbianas? ¿Por qué se registran las parejas no casadas? ¿Por qué se pone el divorcio? ¿Por qué se está... se va a tomar un acuerdo ahora para instruir al mundo entero la limitación de nacimiento? Pues porque se tiene hostilidad a la obra divina. Esto en esta extendencia y ciertamente una situación diabólica, de modo que esto es inexplicable. Sin la actuación del misterio de vida de que vamos a hablar, sin la sugestión teológica sobre el mundo. Por tanto, el problema que tenemos, no lo he simplificado, lo he agravado, es cómo puede haber tanta perversidad en el universo, cómo puede haber tanta perversidad en unos seres que fueron creados por Dios, con un nivel de ser superior al humano, más talento que nosotros. Y fueron creados buenos. ¿Y cómo puede Satanás y sus ángeles tener el poder de sugerir en el hombre cosas tan absurdas y tan antinaturales como las que están ahora siendo consideradas malvadas? Malvadas en el sentido de extravagantes, porque la normalidad está bien condenada por el antiquismo. Por tanto, no hay más remedio que plantearse la cuestión del mal. Y aquí hay que recordar un error gravísimo en el que verbalmente, por lo menos, cae el propio movimiento, es considerar malo a las finitudes, como la limitación. Por ejemplo, decir, los pobres animales porque no tienen entendimiento, naturaleza mala, ¿verdad? El hombre como tiene entendimiento, casi, según aquello que solo que no sé nada, que sirve para darse cuenta que no conoce muchas cosas, pues es importante tener conciencia intelectual, es que como puede saber todo el compañero de gracia, los finitudes. Hay una tentación diabólica de ver toda la finitud, toda la tentación, todo no tener una cosa como un mal. Y es el mal metafísico de que no hay más. Pues no, la finitud no era un mal. Si la finitud fuese un mal, yo no podría haber creado nada. Los ángeles también son finitos. No se podría reencarnar, porque está definido dogmáticamente que la naturaleza humana de Cristo era finita. Contra ciertas epidemias de tipo humanitísimo. Pues también tener un poco las imágenes de Cristo. No, ¿cómo podemos hacer Cristo? Si Cristo es una naturaleza humana que tiene libre y divino, no podemos representar la imagen de Cristo. Porque incluso como hombre era finito, era infinito. No es por tanto para la vida animal ni la vida humana, ni que la vida humana sea temporal, ni que la vida humana pueda ser más pequeñita ni más de creciendo. Eso no es ningún mal, son modos de ser, son modos de ser. Si Dios no hubiese creado seres intelectuales más que por ideas innatas y conocimiento intuitivo como los ángeles, no había dado a nadie, por sujeto personal, la capacidad de ir conociendo las cosas con las que Dios tiene en el universo, de abrirse al mundo y ir adquiriendo conocimiento. Todos estaban muy contentos, ¿no? Cuando vamos viendo que los chiquitos van adquiriendo palabras y van sabiendo cosas, tiene mucho encanto eso, ¿no? Todos nos gusta mucho que florezcan los árboles y la flor todo el día su fruto. Porque son como una muestra de esperanza, de lo que es cierto. Dios ha dado bien en distintas maneras. Yo no sé si les ha dado la tendencia a ir adquiriendo bienes sucesivamente. Y ha puesto en el nacimiento con un sentido, pero sin conocimientos sensibles, y con entendimiento, pero sin conocimientos intelectuales, y con capacidad de ir entendiendo los signos, pero sin lenguaje adquirido. Y aquí vamos así. Esto no es el malo del hombre. Esto pertenece a lo que en los elementos del viento no es San Agustín. Es un modo de venir a firmado que me gustó el profesor y no me gustó. La finitud no es normal. No hay más de eso. Segunda cosa, el mal no es un elemento de la realidad, no es una región deseada. No se conmensura lo bueno y lo malo como un color y otro color, una figura y otra figura, una especie animal y otra figura y otra especie animal. No. Y esto se ve muy claro pensando en una cosa. Hay animales vertebrados e invertebrados. Hay plantas y no pernas que son las pernas, que claro, no se tener órganos. Pero la división entre sanos y enfermos, videntes o ciegos, sabios o ignorantes, vivos y muertos, no está en este orden. Porque si estuviese en este orden, andaríamos por el mundo encontrando animales vivos y otros animales. Los animales muertos ya los encontramos. Y si la enfermedad de la salud fuese algo así, como tener nosotros azules o tener los pardos, pues esto yo soy así, que bien. Quiero decir que nada es llamado malo por su naturaleza. Ni lo malo es un elemento de la realidad, ni una esencia objetiva, ni algo de él, sino que solo es llamado malo en cuanto es privado. No te pierdas, las paredes no son sordas. Se dice las paredes oyentes, pero las paredes no son sordas, son oyentes. Los animales no son ignorantes. Los vegetales no son inconscientes. Un animal que no tenga esta naturaleza vista no puede ser ciego. Solo se puede ser ciego si se tiene una naturaleza de ser vidente. Solo se puede. Un niño no es ignorante, es un niño. Para ser ignorante será si crece. Solo hay mal donde hay privación. Y esto es lo planteó San Agustín de Rosia. Los maniqueos decían, ¿de dónde el mal? Si no hay un principio malo, que es un principio de la buena palabra que Dios creó al mundo. San Agustín decía, bueno, para saber de dónde procede una cosa, si no sabemos de qué se trata, no podemos buscar el origen. Antes que me digas, un de malo, yo te pregunto, ¿qué es malo? ¿Qué es el malo? Explícamelo. Y entonces Agustín dice, el malo daña. Por tanto, está privando a algo. Y si el mal fuese una cosa, ¿no? Si hubiese buenos y malos, como hay asnos y caballos, o como hay pinos y cerezos, los pinos y cerezos, y los cerezos, y los cerezos, y todo el mundo está tranquilo. Solo podré hablar de ignorancia de la que facultad de entender. Solo podré hablar de ceguera de cadáver. Solo podré hablar de enfermedad donde hay un ser viviente. Solo podré decir que algo ha sido roto. Si era algo. Si no era nada, tampoco podemos verlo. Por tanto, el mal no es ninguna esencia, ninguna facultad, ninguna cualidad, sino una privación. Entonces, compuestos potenciales que se desaparecen, puede una cosa llegar a ser, o puede después frustrarse en la naturaleza por la misma fuerza de la materia.

que no ha sido plenamente realizado, que se privaba de su plenitud. No está repartido como en el bien, como por regiones del ser. Está atravesando privativamente la sustancia, porque otras sustancias, la muerte, los bienes, las cualidades en la, los vicios, las virtudes, en la perversidad como con la intención recta, etc. En la mentira como con la verdad, está atravesando las facultades humanas, sus objetos, su causa, su objetivo. El problema que está es que para que la voluntad libre obre actos malos, tenemos que encontrar en ella una posibilidad que ella misma posibilidad como tal, no sé. Yo no digo que el humano explica el mal, bueno, entendamos. El libro de Dios, si se definiese como una capacidad de escoger entre el bien y el mal no sería el mal, porque sería una opción. El libro de Dios se define como un libro de los actos, en orden al fin. Y si el hombre ordenando sus actos, ordenando es al fin, no los ordena al fin, privado es el ordenado al fin. ¿Cómo puede el hombre privar a sus actos libres? O sea que la libertad que es un bien imperativo, el más importante bien que hay en el con entendimiento. Algunos santos padres definen al hombre como el ser que tiene el dominio de sus actos. Y es una definición totalmente material, pero válida. El único ente universo que tiene dominio libre de sus actos es el de los hombres. No será constitutivo, yo creo que no. Yo creo que el modo de ser, que le da la naturaleza personal, no reside por él en el ego, pero ciertamente que solo el ser personal tiene libertad. La libertad no se define como capacidad de elegir el bien y el mal. Está destinada como a la facultad, como dimensión de la voluntad, aquello que tiene de la voluntad, tal que eso. Y si el hombre libremente no anda por este orden, elige al margen del orden, no del orden malo. ¿Y cómo es posible esto? Es más misterioso. En el orden de la mujer y en la reflexión de mi iglesia. No obstante, todas las iglesias no están, todas las cosas, el verdadero tema de la iglesia científica. Ya no sé bien, varios autores de pan de partido, tirarse este sol de la condición de autores, el mal ser de los otros. Desde que este esclero con aires, que se lo incorporan en esa entonces. Miren ustedes, un ente finito, y ser finito no es como no, y si nos quejásemos, no, somos hechos finitos, son capaces de error, capaces de disponer. Entonces, Dios tiene algún problema, hombre, no, me estoy a San Pablo y a otra. Un ser finito, personal, y llamado, porque ha sido creado una representante de Dios, a una felicidad que le trasciende y además elevado al orden sobrenatural. Por eso va a ser de cobre aquí, llamado al orden sobrenatural, a una felicidad que supera todas sus limitaciones físicas, que aunque la recibe íntimamente la gracia que le hace con la natural de ello, pertenece a los tres, pero no lo desearía siendo el don divino que le llama. Llamado a vivir la vida de mí. Y total de este misteriosa la voluntad de su voluntad de tener dominio de sus actos. tiene que tender a su fin, ordenando siempre sus deliberaciones y elecciones a este fin que le trasciende y que es la vocación que le supera, que le tiene. De modo que, si obra atraído por el infinito, por el dinero, por el placer, por el sexo, por el descanso, por la dieta, si obra sin atender al último fin, no obra regularmente, se ha separado, y puede hacer cosas. Pero todo más es una cosa muy importante. Si alguien tiene que trazar un dibujo según una regla, de trazar una línea recta, una regla, de un ángulo recto según un escuadro, no la trazará como es debido, por tanto la trazará mal, si la dibuja sin atender a la regla. Este hombre, que es una metáfora, pero muy sugestiva, este hombre no tiene deber de estar siempre utilizando la regla o el compás. De modo que puede no tener presente las cuatro maneras. Y esto todavía no es ningún mago, es lo que está durmiendo. No está pensando en qué momento de nada. Pero si sin coger la regla se pone a hacer la raya, entonces dibuja mal. Mientras solo no tiene la regla en la mano, todavía no peca. Pero si dibuja, sin la regla, entonces peca del dibujo. De modo que como del hombre solo obra rectamente, normado por una norma que le tantos más, por más que desprecie a los kantianos. El hombre reconserva, aunque Dios le ha dado una naturaleza tan excelente en su entidad, que está destinado a una felicidad divina. Y como que él no es Dios, si no se deja divinizar, entonces se cierra sobre sí mismo. Y aunque si solo no estuviese pensando en Dios, porque se piensa en sí mismo, y no sacase de aquí ninguna conclusión, pero si sin mirar a Dios se mira a sí mismo y se toma de norma y de último el mismo, está picando. Y uno dice, y esto es posible, pues sí que es posible. Y esto pasa, pues sí que pasa. Y es curioso que nuestro tiempo se puede entender mejor que nunca lo que dice Santo Tomás, que explica así el pecado de los ángeles. Los ángeles tenían un entendimiento que no se podía equivocar, el conocimiento intelectual. Los ángeles no podían pecar por avaricia, ni por lujuria, ni por gula. Cuidado, nosotros no nos consideramos, porque los pecados más graves que podemos hacer son los que parecen más a los ángeles. Pecados espirituales son más graves que los carnales. Explicar una anécdota. Una vez un jesuita muy conocido en todo el mundo se hizo protestante. Y se dijo que se había escapado con una secretaria suya. Y después se dijo que esto no era verdad. Y entonces le dijo un jesuita al padre Blanche, esto de que se escapó con una secretaria no es verdad. Bueno, él hizo una carta al general de la compañía diciendo que se había convencido de que tenía que hacerse protestante y no. Entonces Blanche le dijo, esto es mucho peor de lo que me han dicho. Un jesuita de fresco, pierde la fe católica, es mucho más grave que enamorarse de la secretaria. Mucho más grave. Si hubiese colgado otra vez los problemas de la secretaria, pues con

ciclo, el bautismo es una ceremonia de entrada, una cosa de nada. No es el limpiar el pecado original, el raro del demonio, y que a veces se omiten los exorcismos contra el demonio, no los tenemos que hacer con el contra la fe, lo que tú eres. Pero mire, pues ¿cómo puede haber mal? Pues mire, si lo pudo haber hace mal. Y nosotros cuando nos ponemos más erectos en nuestra dignidad de seres personales, podemos tan fácilmente decir, no quiero que me den nada. Todo lo que yo quiera, pueda tener, quiero que sea a medida humana. Estamos viviendo nosotros. Gracias por atenderme, porque es muy difícil. Pero en fin, lo que escribo así, que me grabe realmente, ¿no? Una vez, más que veía si no. Sí. Sí.